Si eres cristiano, seguramente en algún momento de tu vida te has preguntado, ¿cómo debe ser mi relación con un inconverso? ¿Puedo ser su amigo? Algunos dicen, ¿cómo voy a evangelizarle si primero no establezco una amistad? Otros dicen, bueno, si me hago su amigo voy a ensuciarme. Así que en este video pretendo darte el balance bíblico correcto sobre este tema. Así que bienvenido a que dice la Biblia. Dios te bendiga mucho, bienvenido a que dice la Biblia. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez. Aquí subimos videos semanalmente para responder a tus preguntas bíblicas acerca de Dios y su palabra. Así que suscríbete si no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. Hay un dicho muy popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y este dicho no está lejos de la realidad, ya que nuestros amigos, las personas con las cuales nos codeamos diariamente, sin duda alguna, van a influenciar nuestro carácter, nuestras acciones y nuestra vida. Hay jóvenes cristianos, por ejemplo, que nacieron en el Evangelio de padres cristianos, hasta servían en su iglesia. Sin embargo, comenzaron a codearse con ciertos amigos en la escuela, en el trabajo, amigos de malos hábitos, llenos de tatuajes, de aretes en sus orejas, drogadictos, alcohólicos, fornicarios, y obviamente influenciaron sus acciones. Y hoy muchos jóvenes cristianos se han apartado del Evangelio debido a esas malas amistades. No por gusto la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No importa cuántos buenos hábitos uno traiga de la casa, si uno comienza a relacionarse con las amistades incorrectas, siempre uno va a ser influenciado para hacer el mal, ya sea para parecer cool en la escuela, en el trabajo, o simplemente para congraciarse y crear estas amistades. Es un peligro para un cristiano ser amigo íntimo de un inconverso. Tarde o temprano, este inconverso influenciará al cristiano de una manera u otra para comprometer ciertos valores. Va a verse en momentos incómodos, momentos en los cuales se va a sentir incómodo en una fiesta con alcohol, con drogas, con cigarro. Te vas a sentir incómodo con esas amistades y tarde o temprano, si sigues con esas relaciones, vas a salir afectado. Entonces, ¿cómo debe ser mi relación hacia un inconverso? Bueno, obviamente, no podemos encerrarnos en una burbuja y decir, no, yo soy cristiano y por lo tanto yo no le hablo a los inconversos, no puedo saludarles. Nada de eso. La palabra nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y creo que nuestra relación con los inconversos debe ser de una amistad, pero una amistad con límites. Permítanme explicarles. Creo que en el tema de las relaciones y la amistad hay distintos niveles de amistad. Por ejemplo, tenemos los amigos en Facebook. No significa que todos los amigos que usted tiene en Facebook son amigos íntimos. Usted no le cuenta sus problemas a ellos. Usted no le cuenta sus llantos, sus lágrimas. Simplemente son como conocidos a través de las redes sociales. También tenemos, por ejemplo, vecinos, gente que trabaja con nosotros, estudiantes en la escuela, gente que vemos diariamente y son conocidos nuestros. Esta vez un tipo de amistad en la cual usted le saluda todos los días, usted intercambia algunas palabras, pero hay otro nivel de amistad que es la amistad íntima, ese círculo íntimo en el cual usted le cuenta los problemas, usted comparte diariamente un montón de tiempo con esa persona, usted ríe, llora junto, y ese tipo de amistad es el que no puede ser invadido por una persona de valores incorrectos y antibíblicos. De manera que creo que sí es bueno que establezcamos un tipo de amistad con los inconversos, pero una amistad de la que simplemente nos saludamos, pero no hay mucha relación, no hay mucho vínculo. Dice la Biblia que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, y esa palabra comunión creo que define mucho lo que queremos transmitir en este video. Podemos tener amistades a la distancia con un inconverso, poder predicarle, poder saludarle, poder mostrarle el amor de Jesús, darle un consejo en un momento que lo necesita, poder saludarle, poder darle cariño, amor, pero siempre con un límite. No podemos tener comunión con un inconverso. Cuando digo comunión, por ejemplo, hablo de sentarnos con un inconverso en la mesa que está tomando alcohol, a alguien que está probando drogas, a alguien que está en un ambiente de chistes de doble sentido, codiciando mujeres, mirando pornografía. Relacionarnos con esa persona, yo sí creo que es muy incorrecto para un cristiano, pues tarde o temprano va a comprometer a tus valores, tus acciones y hasta tu testimonio. Así que no nos encerremos en una burbuja tampoco y digamos que no podemos tener relaciones con los inconversos, no podemos hablarles, no. Debemos tener un tipo de amistad como la que tenemos en las redes sociales con nuestros amigos. Una amistad de conocidos, de saludarles, de tal vez intercambiar unas palabras, poder predicarles el evangelio aprovechando, claro, pero no tener comunión. ¿Sabes qué? El consejo que te doy es: búscate amigos que te inspiren a buscar a Dios. Si quieres tener amigos, lo cual creo que es necesario, es bueno, dice la Biblia que un amigo, hay amigos que son mejores que un hermano. Tenemos que tener buenas amistades. Búscate amigos que te inspiren a buscar a Dios. Búscate amigos a los cuales tú honres, tú les tengas en gran estima. Búscate gente que te inspire a buscar a Dios. De la misma forma que las malas amistades pueden influenciar a un joven, a una persona, a cambiar sus buenos hábitos por malos hábitos, así también una buena amistad puede influenciarte para hacer el bien y crecer en tu vida espiritual. Espero que haya quedado claro la respuesta para este tema de las amistades con los inconversos, pero me gustaría mucho saber tu opinión. Tu opinión es muy importante. Tal vez pudieras contarnos alguna experiencia que te ha pasado a ti. Así que por favor, déjanos abajo tu comentario, déjanos un fuerte like y envíale este video a alguien que tú conozcas, por favor. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.